Son las 6:27. Chalhuanca Radio es parte de tu vida. Siempre contigo. Chalhuanca Radio 97.6 FM. Sufriendo estoy. Son las 7 con 5 minutos. Siempre contigo, Chalhuanca Radio 97.6 FM. Janet Huanca, Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. ¿Necesitas asesoría legal en derecho administrativo, derecho minero, derecho de pueblos indígenas, comunidades campesinas, derecho ambiental? Te asesora para resolver controversias con la administración pública, gobierno regional, municipalidades, dirección regional de energía y minas, UEFA, MINEM y otros. Realiza solicitudes, oficios, memorándum, recurso de reconsideración, apelaciones, nulidades, quejas administrativas y otros. Resuelve tus dudas, contáctanos al 950-514692. Puedes ubicarlo en la siguiente dirección: Girón Huancavelica 404, Abancay, referencia INPE Abancay, segundo piso, oficina 201.